que yo siento que tú estás aquí junto a mí. Te amaré, te amaré. Siento tus caricias suaves en mi piel, tu cuerpo y el mío tiemblan de placer. Encontré la forma de llegar a ti y te amaré, yo te amaré hasta morirme de amor. Necesitaba que tú te dieras cuenta, mi amor, que yo vivía esperando el momento de estar a tu lado. Necesitaba que tú te dieras cuenta, mi amor, que yo soñaba beber de tus labios, vivir en tus sueños. Esta es la forma de amar. Sueños, esta es la forma de amar.